acariciando ya el ser maestro, maestro, maestro. Bueno, una pequeña sorpresa negativa y bueno, también positiva para él, es que los nacidos en el año 98, por apenas 10 puntitos de elo, Yatser Bru Rulló, el catalán, se pone número uno por encima de Julito Suárez. Y como decíamos, en los nacidos 97, Irene Nicolás la número uno. Nacidos 96, se mantiene Jaime Santos Latasa. En los nacidos en el 95, cómo no, nuestro líder mundial, David Antón, que se ha quedado como maestro internacional, y esperemos que en la siguiente lista de ELO, o bueno, o tras el siguiente congreso de la FIDE, sea gran maestro. Y luego terminamos, año 94, Daniel Forcén. Año 93, sigue Ángela Rivas. Y cierran nuestros jóvenes, año 92, Álvaro Alonso. Bueno, pues esto fue nuestra lista de ELO. Esperemos, como sabéis, el próximo mes, algunos pequeños cambios, gran revolución en las chicas. Y bueno, esto ha sido la lista de ELO y seguimos. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues empezamos con el estudio. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues vamos a empezar con lo que fue nuestro estudio de la semana pasada, aquella posición relativamente limpia, en la que tenemos un mate en cuatro. ¿Cómo era aquella posición, David? Bueno, la posición era, había pocas piezas, y bueno, las blancas tenían la dama en H1, el alfil en B6 y un rey en H6, ¿no? Y las negras tenían peones en B7 y H7, una torre en H8 y el rey en B8, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta posición el blanco tenía que dar mate en cuatro jugadas, ¿no? Bueno, y la primera jugada es la clave un poco de la posición, porque la primera jugada, que es la mejor, es dama H4. Jugando con el zunzón este, ¿no? Claro. Que la dama, bueno, pues busca luchar y ayudar desde ahí, ¿no? Para, como vamos a ver en las siguientes jugadas, para dar el mate, ¿no? Con la idea. Bueno, el negro puede hacer varias, ¿no? Como, bueno, mover la torre a varios sitios, a E8, a F8. Pero bueno, vamos a poner que mueven torre G8, ¿no? Parece una de las mejores defensas. ¿Sí? Sí, con lo cual, ahora vendría la idea simple de jugar dama H2, jaque. El rey tiene que irse a 8 única, ¿no? Porque en C8 recibiría mate. Dama 2, jaque, rey B8 y dama por G8, mate. ¿No? Ahí está la conexión. Que desde la 2 tomen G8, ¿no? Ajá. Pero bueno, por ver otro mate, porque como hay muchas posibilidades de torre, ¿no? Pues si vemos torre, por ejemplo, torre E8, que ahí ya no habría el tema de jaque en A2 y comiéndote la torre, ahí habría otro tipo de mate. Dama D7. Jugaría, o sea, no, torre 8 directo, dama por, ¿no? Sí. Dama por no. No. Ah, sí, tras dama H4, si hace torre E8, directo dama por y ahí es mate, ¿no? Esa es la más sencilla, claro, quizá. Eso es. Entonces, bueno, por ejemplo, si a dama H4 juegan, por ejemplo, pues pongamos torre F8. ¿No? Pues bueno, vendría otra vez dama G3, rey A8 y dama A3. La idea es conectar por la casilla o la diagonal de la torre, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la casilla G8 es la diagonal A2, ¿no? Entonces hay que dar el jaque en H2 y conectar con A2, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de F8 hay que conectar con A3, ¿no? Entonces dama G3 jaque, rey A8 única y dama A3 jaque, y al siguiente me como la torre con jaque mate, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, bueno, y por ejemplo, si mueven la torre a E8, lo mismo, sería dama G4, o sea, en este caso sí, sería, bueno, dama F4 jaque, ¿no? Desde H4, dama F4, y luego dama A4, ¿no? O sea, jugando siempre con el rey y la torre donde esté para comérselo en un jaque, sí, y luego una vez dar remata. Eso es, desde H4 controla las diagonales, ¿no? Tanto, tanto la de entrar en la diagonal del rey, de rey B8 a H2, esa diagonal para dar jaque, y luego conectando con las diagonales pues A2 G8, A3 F8 o A4 E8, ¿no? Uh-huh. Vale, y bueno, y eso sería el mate, ¿no? Uno de los... Vale, pues esta era la... En cuatro, ¿no? La solución, había varias soluciones... bueno, lo hemos enviado en varias formas, lo tenéis en Facebook, lo tenéis también en la newsletter. Sabes que desde esta semana enviamos un pequeño boletín de newsletter al terminar la emisión de los jueves, en el que también colocamos el problema. Veo que no ha sido fácil, porque a la gente le ha costado, quizá porque la posición era demasiado clara y, sí, y a las pocas piezas a veces cuesta mucho complica. Complica más la idea, ¿no? Bueno, pero pues, bueno. ¿Qué tenemos para esta semana, David? Bueno, esta semana quería cambiar un poco el estilo de estudios y quería ir a unos estudios que quizás no son tan conocidos en el mundo del ajedrez, pero sí son igualmente interesantes, ¿no? Para el cálculo y para el estudio y sobre todo para la creatividad, que muchas veces en ajedrez también es importante, ¿no? Y para la imaginación. Entonces, quería mirar un poco los estudios retrospectivos, que bueno, se basa en la idea de que a ti te dan en el problema una posición en concreto y de ahí tú tienes que pues investigar y ser un poco detective y averiguar cuáles fueron las últimas jugadas en la posición, ¿no? Según lo que te manden, pues tienes que averiguar una jugada o dos o incluso, como podremos ver más adelante... incluso buscar una maniobra o dar una explicación lógica de cómo se ha llegado ahí, ¿no? Por ejemplo, si hay una dama encerrada, te dicen, pues bueno, cómo ha llegado esa dama ahí y está encerrada, ¿no? Por sus peones o por lo que sea. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Para hoy, bueno, para hoy traigo un ejemplo sencillo que podemos poner y para que la gente se concilie y a ver si se anima más a participar y bueno, a ver si dan respuestas. Entonces, para que se familiaricen con este tipo de problemas, entonces tienen que buscar las jugadas que han sucedido para llegar a esa posición. Bueno, pues voy a poner uno sencillo, ¿no? Y luego, la semana que viene, quizás ponga ya alguno un poco más complejo, ¿no? Poquito bueno. A poco, que ya sabes que esto nos cuesta. Claro. No, aparte de ser un tema nuevo y que mucha gente no conoce, pues mejor empezar por algo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, la posición es una, la voy a decir, es la posición, es, imaginaos la posición inicial, ¿de acuerdo? Pero hay unas pequeñas variaciones, ¿de acuerdo? En la posición inicial, pues imaginaos que está el peón de E está en E4, ¿no? En vez de estar en E2, el peón de E está en E4. Falta el alfil de F1, ¿no? El alfil blanco de lo del rey, falta. No está en el tablero, ¿sí? Sí. Y lo demás está todo colocado como si fuera a empezar, ¿vale? Solo está movido el peón de E4 y falta el alfil blanco, ¿de acuerdo? Ajá. El alfil español, que se llama. La posición inicial, falta el alfil de la española y el peón está en E4. Eso es, eso por parte de las blancas. Y por parte de las negras, hay un peón en C6, el peón de C está en C6, el peón de E está en E6, como haciendo el cuerno de la eslava, de la semislava. Y falta el peón de D, ¿vale? El peón de D negro no está, ¿vale? Y ya simplemente es así, ¿de acuerdo? O sea, está así, los peones negros en C6 y E6 y no hay peón de D. Y las blancas tienen el peón en E4 y falta el alfil de F1. Entonces, bueno, en esa posición tenemos que descubrir cómo se ha llegado a ella, ¿sí? ¿Y se sabe quién juega en esta posición? O sí, en esta posición, porque lo voy a decir. En esta se tiene que averiguar cuáles fueron las tres primeras jugadas completas, ¿no? Tres jugadas del blanco y tres jugadas del negro. O sea, que ahora le tocaría a las blancas. ¿De acuerdo? En tres jugadas. ¿Vale? En tres jugadas os va a ser muy sencillo, porque es muy sencillo encontrar la respuesta. Entonces, una vez que hayáis encontrado en tres jugadas, que es lo más sencillo de esta posición... Luego, pensarlo en cuatro completas, ¿de acuerdo? En cuatro jugadas por parte del blanco y cuatro jugadas del negro. O sea, le sigue tocando a las blancas, pero en vez de en tres, llegar a esa posición en cuatro. ¿Vale? Os propongo eso. Primero buscarlo en tres jugadas, os va a resultar muy sencillo, claro, porque en tres jugadas blancas y tres negras es muy sencillito. Y luego os propongo un poco más complicado en cuatro. ¿Vale? Bueno, pues este es el nuevo reto, digamos, para nuestros ajedrecistas. Como sería un poco hacer de detective y sí, encontrar cómo llegar. Bueno, volver atrás y encontrar, pues eso. Bueno, pues ya sabéis, puedes dejar las contestaciones tanto en Facebook como en el email radioajedrezprofano@yahoo.es o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com. Hemos habilitado además una pequeña pestaña de estudios y bueno, ahí los podéis encontrar, también os los enviaremos en la newsletter, con lo cual acordaros, tres jugadas para atrás y los más hábiles, pues cuatro jugadas para atrás. Bueno, pues nada, este ha sido nuestro estudio de hoy, ¿vale, David? Muy bien. Venga. Venga, hasta luego, buenas noches. Bueno, pues tras el estudio seguimos con la tertulia y bueno, no va a estar David hoy con la tertulia, se ha tenido que ir, pero bueno, tenemos a nuestro maestro FIDE de cabecera, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también, como no, a Juan Jesús, ¿qué tal, Juan Jesús? Hola, buenas noches. Bueno, empezamos revisando lo que ha sido la liga y vamos a empezar con la liga, la parte más fantástica de la liga. Y bueno, danos nuestros ganadores de esta semana. ¿Cómo fue la cosa? Sí, pues esta semana ya alcanzamos los 99 jugadores, o sea que el siguiente que se escriba será el número 100. Uh-huh. Y fue una jornada con también bastantes puntos, que el ganador realmente por puntos hubo dos equipos empatados, que fueron el equipo de David XP, Promesas 2 Gallegas, y el equipo de GM Carballo Os Paquetes, con 28 puntos. Bueno, el equipo de David, que decía la semana pasada que estaba pensando en echar la mitad a la calle, pero bueno, que al final no ha hecho ningún cambio desde el inicio y que gana con 28 puntos, ¿no? Es un equipo súper súper estable, además, ¿no? Sí, además es el equipo que va de líder y ya era líder la jornada anterior y además pues esta jornada es el equipo con más puntos. Y como es el equipo con un valor inferior, eso solamente vale 1.215, pues realmente le correspondería el ser el ganador, pero como claro, como no cuenta, pues entonces el ganador es GM Carballo con su equipo de paquetes, que repite, aunque con otro equipo distinto, que con un valor de 1.495 se hace como campeón de la jornada, ¿no? Bueno, el segundo equipo de él, de los cracks, que fue el que ganó en la segunda ronda, queda cuarto, ¿no? Y el tercero de él, que es el premio seguro, queda decimocuarto, con lo cual, bueno. Señor. Sí, sí. Una jornada muy buena por él, que desde luego está teniendo una liga fantástica tremenda, ¿no? Bueno, pues ya sabe, hemos intentado traerlo aquí por segunda vez. Si alguien lo conoce, por favor, que le pegue el micrófono a la boca y que le haga conectarse en Skype y así lo podremos entrevistar y entender cómo hace para conseguir ganar. La verdad que en los equipos de él, en el anterior sí que había hecho algún cambio, en el de Oscrack se había hecho algún cambio, pero en este no ha hecho ningún cambio desde el principio, es el original, ¿no? Y el tercero de él pues sí que hizo cambios, ¿no? O sea, es uno que de los que va cambiando y adaptando el equipo como puede, pero en este caso gana con el equipo original. ¿Y cómo fue ese equipo? El equipo con el que consigue ganar. Sí, bueno, antes para terminar la clasificación de la jornada, quedó tercero Manu Carballo con los más sólidos, ahí con 27 puntos. Luego, como ya dijimos, el otro equipo de GM Carballos Cracks, también con 27, y luego hay cuatro equipos con 25 puntos, de Compostelano, Salvados, Malmsteen y Fran Pedre. Y bueno, y el equipo ganador de la jornada, que esos paquetes de David Pérez Carballo, de Sacedrum, pues es precisamente Óscar Bruno de Prado Rodríguez. Otra vez, me tienen los dos. Gana. te tienen en buena estima. Está aquí también. También está tu compañero Rasid Navarro Rivas en este equipo. Luego está Luis Marco Medar de Santiago, que es el jugador más elegido de la liga. Que por fin ganó. Que por fin ganó, sí. Y luego están dos jugadores de Ferrol, que son Inés Prado Acebo, que debutó esta semana en División de Honor, y Miguel Picos Maestegui. Y luego está el mismo, David Pérez Carballo, que completa el equipo. Y nada, con 28 puntos, pues es el ganador de la jornada. Bueno, cierra el equipo Rodrigo Franco Jiménez y Pablo Barreda Armada. Y nada, tiene, como siempre, tiene pues derecho a elegir un libro de la editorial Chess y de PokerEjedrez.com. Y bueno, también si quiere lo de ICC, el descuento del 50%, pues también sería para él, ¿no? Es que es curioso lo que había sucedido cuando ganó con el... Cuando ganó con el segundo equipo, ¿no? Con el de... Bueno, con, bueno, en el de los cracks, en el que tenía en aquel momento, si no me equivoco, a Oscar también. Sí, efectivamente, a Oscar de Bruno de Prado estaba el primero del equipo y en esa ronda había jugado justo contra ti, Oscar. Sí, y, sí. Y había perdido. Y bueno, gracias a perder, es un poco duro decirlo, ¿no? Pero gracias a perder ganó. Sí, sí, porque además él, en ese equipo no estaba él puesto. Sí, sí, no estaba él. Se puso después. No, se puso, está en el otro, claro. Está en el otro, claro. En los cracks no está y fue lo que le dio la victoria. Esta semana le salió bien porque Picos fue el único de Ferlano en nuestro encuentro que ganó. Ganó su partida, uno de él o le da buenos puntos, aunque no encuentro. Y justo Inés subió en preferente y también ganó. Podía haber jugado en ese equipo. Entonces ganamos, le ganamos todos, ¿no? Entonces le coincidió el encuentro Arceixo Ferlano y le salió bien, ¿no? Nadie sabía que subiría Inés y hasta todo ese golpe de suerte, que bueno, un poquito lo que hay que tener, ¿no? Para estas. Entre tantos equipos y tan ajustado que está todo, pues son detalles. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, esto es un poco de suerte hace falta, ¿no? Pero bueno, entiendo que también ahí el haber conocido los jugadores, saber quién es quién, quién puede jugar y quién puede ganar, pues bueno, importante también, ¿no? Bueno, sí, más... Hay un poco de todo, de estrategia también y de eso. Bueno, más datos, a ver, ¿cómo sí, es? Sí, pues el equipo ideal de la jornada, que no lo dijimos, pues esta vez no está, no repite... José Ramón, como que no jugó esta jornada, pero están con 7 puntos de 4 jugadores. Una vez más, Juan Andrés Bayón Rolo, que está haciendo una temporada tremenda, con 7 puntos. Le volvió a ganar a un jugador de más de 200 puntos de Elo. Y lo mismo hicieron esta jornada Jesús Germa de Novas, del Chicorín, Francisco Pedreira Giralda, del Sigras A, y Miquel Senyecaride, de la Universidad de Vigo. Que le ganaba a Strikovic, ¿no? Era nuestro, sí. Y gracias a ellos son 3 puntos por victoria, más 1 punto de jugar en primero o segundo tablero, más 1 punto porque su equipo ganó, más 2 puntos por ganarle a un jugador de más de 200 puntos de suelo. Para que Miguel Senye haga 7 puntos, pocas veces lo va a poder hacer, pero mira. Sí, seguramente sea la única vez esta, o si consigue ganarle a Paunovic, me sí, parece. Sí. Y pues esta jornada lo consiguió y está ahí como jugador de la jornada, ¿no? Eso. Y luego, con 6 puntos, pues también está Miguel Picos Maiztegui, que como decía Óscar, también le ganó un jugador de más de 200 puntos de Elo, pero no ganó el encuentro. Y luego, con 5 había bastantes jugadores, y están ahí los que tienen menos valor de precio, que son Alberto Rodríguez Tijeiro, del Narón, José Ramón Pardo Gómez, de Recatelo Campus Lugo, y Jorge Rodríguez Guillén, de la Sandra Bóveda. El Bóveda ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos en la clasificación general? Porque esto fue la ronda. ¿Y cómo nos va la clasificación general, equipos, jugadores y demás? Sí, pues en cuanto a equipos, está amplía su ventaja, aunque no cuente, pero está ahí primero David XP con su equipo Promesas 2 Gallegas. Sí, eso lo decía antes de empezar, que se puede directamente retirar el equipo en una ronda, mandarlos todos a descansar. Y igual todavía puede enganchar, bueno. Sí, sí. Está cogiendo mucha ventaja a ver cómo queda, porque la liga es muy larga y, claro, una jornada mala te baja muchos puestos, ¿no? Pero bueno, está ahí ahora mismo con 102 puntos y le saca 10 puntos nada menos al segundo, que es Juan Bayón con su equipo CXF Ubellas, uh-huh. Que sería el líder real ahora mismo. Pues segundo o tercero realmente eso es GM Carballo con su equipo Cracks, está ahí con 88 puntos empatado con el equipo de Oscar de Dereito Poco de Ajedrez 2, uh-huh. Que ganó la primera ronda, ¿no? Y luego está ahí tu equipo, ¿no? Oscar, ahí manteniéndose en las posiciones altas siempre. Sí, alguna jornada mala sin hacer cambios de momento, pero bueno, bien, vamos peleando, para el orgullo, ¿no? Y luego tenemos ahí a Santi, que está con 2 equipos ahí a punto, ¿no, Juan Jesús? Sí, con además están empatados, que es curioso, ¿no? Que son el equipo CIDU Promesas y el equipo CIDU B. Uh-huh. Y están los dos empatados a 87 puntos. Y bueno, ahí hay mucha igualdad, realmente. Una jornada puede subir o dejar 10 puestos. Luego, ya para completar, si quieres el top 10, pues ahí están Compostelano con su equipo Dous y Tony De King con Lugatoni 2, que están ahí con 85 puntos. Y luego tres equipos con 84, que son otro equipo de Juan Bayón, el CXF y Promesas, Dorado con Recatelitos 2 y Vilachán con Sara de Vilachán. Y bueno, pero ahí está Radio Bon, y de ahí para abajo hay un montón de equipos con un punto, dos puntos, con lo cual cualquier jornada se sube mucho aquí. Sí, 6-7 puntos. Bueno, podéis ver todas las clasificaciones en Radio Ajedrez Profano, clicando, bueno, radioajedrezprofano.blogspot.com, clicando en la parte de la liga, en la parte de los puntos. Y bueno, tenemos también el mejor jugador de la liga. Ahí creo que ya medio lo habías dicho quién es, ¿no? Sí, que no es otro que Juan Andrés Bayón Rolo, que lleva tres jornadas de 7 puntos y está ahí con 24 puntos de momento destacado, aunque hizo una tabla, pero ganó 3, pero las que ganó fueron a rivales de más de 200 puntos de elo, y entonces está ahí con muchísimos puntos. Y luego segundo está Mario Esposito Pacín, del ajedrez de Marín A, que ganó todos sus partidas, está ahí con 5 puntos cada jornada y muy regular. No consigue los 7, pero está ahí muy regular, ¿no? Claro, no consigue los 7 porque no está jugando contra gente de más elo que él, pero las que juega las ha ganado todas y está ahí con 20 puntos. Uh-huh. Es un compañero mío hace unos años y que está ahora por Marín, ¿no? Y el que cayó, que iba siempre muy arriba, estaba con 17 puntos hasta la ronda pasada, fue José Ramón González al no jugar, ¿no? Nos cayó completamente ahí. Sí, cayó, ahora mismo está un décimo, sigue con 16 puntos está, pero bueno, tiene muchas jornadas todavía por delante, ¿no? Para otra vez ponerse arriba. Bueno, ¿quién tercero, quién está? Pues tercero está Miguel Picos Maestegui, con 19 puntos, y precisamente Óscar Bruno de Prado Ríguez, que también está ahí entre los jugadores más valiosos, con también 19 puntos, ¿no? Sí, de hecho, de los jugadores más valorados es el que está más arriba, ¿no? Porque, bueno, Primera es más fácil. bueno. De hecho, bueno, todos los que están arriba son de primera, salvo Antonio Pazos, que está ahí en el séptimo lugar, ¿no? Sí, luego ya queda. El jugador de División de Honor que tenemos ahí en el top 10, casi. Sí, sin casi, es el único. Es Antonio Pazos Porta, de División de Honor, es del único que está ahí en el top 10. Luego sí, ya en el top 20 hay 7 jugadores, ¿no? Ya está Paunovic, está Lucas Aval, está Diego Flores, ahí ya hay más. Pero en lo que es en el top 10, está 9 jugadores de primera y solamente uno de División de Honor, ¿no? Bueno, pues venga, a ver si os animáis, enviar el equipo número, no el equipo, sino un nuevo participante número 100. Llegaremos ya a esa mítica cifra. Y bueno, se pueden seguir enviando equipos nuevos, se puede empezar de cero. Evidentemente ya era un poquitín mermado por no haber puntuado en las primeras rondas, pero como hay el premio ronda a ronda, tanto del libro como de la suscripción, 50% a ICC de reducción, pues bueno, tenemos ahí posibilidades de conseguir nuestro premio, con lo cual animaros, y también los que ya tenéis equipo pueden hacer para cambiar y hacer los cambios. ¿Cómo deben hacer los cambios, Juan Jesús? ¿Recordamos ahí un minuto cómo se hace? Sí, recordamos primero que cada jornada se actualiza la lista de jugadores, que está en la página principal de la Liga Fantástica, abajo de todo, donde pone valoración de jugadores. Cada jornada se actualiza esa lista con los jugadores que suben de segunda y de tercera a División de Honor y primera. Uh-huh. Y para hacer los cambios, los equipos que tengan todavía cambios disponibles, porque recordemos que hay 10 cambios disponibles para toda la temporada, lo que hay que hacer es rellenar el formulario de igual forma que se mandó la primera vez cuando se hizo el equipo, poniendo el nombre otra vez igual, el nombre del equipo y los códigos de licencia de los jugadores que vas a mantener en tu equipo. Si hay alguno nuevo, pues el nuevo. Si es el que ya tenías, pues el que ya tenías. Y añadiendo en el último apartado, que es de comentarios, la palabra cambio. Simplemente para que sepamos que es un cambio y no un equipo nuevo, por si hay gente que escribe igual el equipo no correctamente, alguna historia de estas, pues para tenerlo identificado como un cambio, ¿no? Bueno, pues venga, esta ha sido Liga Fantástica. Yo creo que podemos pasar pues al otro gran capítulo, que ya es la liga de verdad. Y teníamos un mega hiperduelo en primera, en División de Honor. Jugaba Xadrez Ourense contra Clubes de Fontecarmoa.

Bueno, pues venga, buenas noches, que se os hace tarde, ¿vale? Venga, buenas noches y suerte a todos en el gallego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao.